te digo la verdad, boludo. Hola compañero, bueno, acá estamos en la puerta del INTI con el compañero Julián de Despedido de INTI. Estás en el sector caucho, ¿no, Julián? Sí, yo trabajo en el sector de caucho, específicamente en el área de adhesivos, donde hacemos un poco de control de calidad de etiquetas y cintas medicinales y mucho asesoramiento al sector privado e investigación y desarrollo sobre nuevos adhesivos. Bien, cuando veníamos caminando por la calle y nos llamó la atención el cartel en INTI, no sobra nadie. Referite un poco a eso, Juli. ¿A qué calidad de gente o de trabajadores están despidiendo? ¿Qué capacitación técnica tienen los compañeros que están despidiendo? ¿Y de qué se está perdiendo esta institución? Mirá, han despedido familias enteras con trabajadores con legajos intachables, digamos. En mi caso particular, hace 3 meses me dieron, de 350 trabajos que se presentaron en INTI, me dieron una mención especial como parte de los 35 trabajos destacados. O sea, desde el punto de vista laboral y del presentismo y todo eso, no tienen absolutamente de dónde agarrarse. Son despidos completamente arbitrario. Han echado gente hasta con discapacidad. Mujeres embarazadas o con licencia con maternidad. Realmente lo que están haciendo acá es una carnicería, y a lo que apuntan es a que empresas amigas de los dirigentes del INTI tomen determinados servicios que actualmente realiza el INTI para hacer negocios privados propios, digamos, ¿no? Vemos mucha voluntad acá de sectores políticos, agrupaciones, que no decimos que no sean importantes, pero ¿cuál es tu mensaje para los trabajadores en general en función de, bueno, cómo nosotros torcemos esta situación y empezamos a hacer dar marcha atrás a las pretensiones de este sistema, que lo único que pretende es mayor productividad con menos mano de obra? Mirá, nosotros... Este conflicto se sostiene porque lo está garantizando la enorme cantidad de compañeros que se congrega todos los días a la puerta del INTI, que son compañeros, el resto de los compañeros no despedidos, digamos, ¿no es cierto? A la mañana tenemos asambleas que llegan a los 1000 compañeros, digamos, al rayo del sol, con la gente parada, digamos, un nivel de agotamiento y de exigencia muy grande, y sin embargo... la gran masa de trabajadores del INTI sigue asistiendo. Estamos todos muy unidos. Está sentada la idea de que no se puede volver a trabajar hasta que no reingrese el último despido. Y me parece que eso es lo esencial, digamos, la unidad por abajo de la clase, ¿no es cierto? Los aspectos de solidaridad que por ahí estamos necesitando del conjunto de la sociedad se refiere más que nada a la difusión del conflicto en cada puesto de trabajo, desde cada puesto de trabajo de cada uno de ustedes, digamos, ¿no? Desde cada familia, desde el barrio y todo eso, la difusión del conflicto. Y por qué no acercarse y tomarse unos mates con cualquiera de los que estamos acá, que la absoluta mayoría de los que están garantizando esto son los trabajadores del INTI. Y en lugar de escucharlo por palabras virtuales, digamos, me parece que lo mejor es venirse, tomarse un mate con cualquier trabajador y que les cuenten cuál es, digamos, en primera persona, cuál es la posición de lo más llano de nuestro pueblo. Los trabajadores del INTI no estamos dispuestos a que se nos pisotee de esta manera, y nos parece que es un ataque a la dignidad de todo el pueblo argentino, y que por ese motivo lo tenemos que salir a defender como pueblo, digamos, este conflicto. Buenísimo, nos estaban comentando también de que hay todas las filiales del interior también están parando. Ayer se pudo, hizo presencia la solidaridad de camioneros, fue algo muy importante. Comentame un poquito. Sí, el interior estaba completamente parado, digamos. También están realizando permanencia pacífica en las instalaciones de trabajo. Lo que sucedió el día de ayer es que pasaron todos los camiones de recolección de basura de acá de la zona, que salían de sus centrales, pasaron por la puerta del INTI tocando bocina, y realmente fue un momento muy emocionante que duró más de 10 minutos, y me quedo recontra corto, ¿no? donde el grito de unidad de los trabajadores fue realmente estremecedor, ¿no es cierto? Hoy en día estamos a la vera de General Paz, ¿no es cierto?, a la altura de Constituyente, y no paran de sonar bocinazos tanto de camiones, colectivos, autos, de todo que está pasando y tocando bocina, manifestando su apoyo, digamos, a los trabajadores. Es realmente un recital de bocinas esto. Buenísimo. Una situación muy triste también son los compañeros que están viniendo de las vacaciones y se están encontrando con que también están siendo despedidos. Sí, realmente la fecha que han elegido para realizar los despidos es macabra. El jardín de infantes, el jardín maternal que tiene el INTI para sus trabajadores, justamente iniciaba sus vacaciones este lunes que pasó, con lo cual muchísimos trabajadores que tienen a sus hijos en el jardín maternal acomodan sus vacaciones a partir de este lunes, que fue cuando se desató el conflicto. Bueno, el festival de mañana, Juli. El festival de mañana, si bien no estoy enteramente al tanto de toda la lista de artistas que participarán, arranca eso de las 19 horas. Tengo entendido que vienen artistas muy importantes de la altura de Malosetti, me habían comentado por ahí que estaba confirmado. Sí. Así que, bueno, los invito a todos los trabajadores y al pueblo en general a que vengan a manifestar su apoyo y de paso, ¿por qué no?, pasar un momento al aire libre abajo de los árboles junto a los trabajadores del INTI. Bueno, desde ya nosotros mañana vamos a tratar de garantizar la presencia desde choferes autoconvocados en lucha. Nosotros queríamos traerle a los compañeros del INTI nuestra solidaridad. Esperamos mañana poder venir un poco más de compañeros. Pero bueno, se suma a esta situación. Nosotros tuvimos un golpe muy duro con los despidos de los compañeros, de los 182 compañeros despedidos en Córdoba. Un poco también vamos sintiendo los golpes que pretende llevar adelante este gobierno. Y bueno, venimos a acercar nuestra solidaridad, ya que bueno, nuestra decisión desde hace un par de plenarios fue movilizarnos ante toda iniciativa en contra del ajuste. Así que nada, nuestro saludo y total apoyo a este reclamo y a esta situación que están viviendo los trabajadores del INTI. Bueno, un saludo para todos los choferes y desde ya, todo colectivo que pase acá por la General Paz, lo invitamos a sumarse con la cadena nacional de bocinazos, digamos. Vamos a tratar, vamos a compensarlo, compañero. Gracias, Juli.